いくらでも遊んでくれるんでしょ。 Esta semana donde sí habrá persona en Sekai, grabaremos Shine Victorio. Irashaimasen. Che, pucha, que está bueno estar vivo. Practíquelo, está bárbaro. Porque casi me muero. Pero no, sigo acá. Voy a hacer un coma farmacológico. Muero por incompetencia médica. O quedamos en coma y te ibas al mundo hack. Qué copado, boludo. Todo el día leveleando. comiendo fruta, comiendo manzana para reponer HP. Tomate 2 kilogramos de Ritalina a ver si quedas así. Y bueno, esto es Persona Seca y que esta vez sí se grabó. ¿Majo? ¿Tal vez? Que esta vez sí se grabó. Programa 13, edición 170, si no mal. No, creo que 171. Estaba más avanzado de lo que yo pensaba. No, porque la otra vez no era 170. Creo que era 169. No importa. No importa, qué carajo importa. Hasta los 200 me chupa un huevo. A ver. Ah, respecto a eso, ya llegó el premio para el ganador de los cientos, del premio del programa 150. Sí, de los 1400 yenes. Bien, Hoguero. Ahora, para todos los que están escuchando esto, que no vieron la página, pues la página ya lo subí. Están las fotos que nos mandó Hoguero que confirman que nosotros sí entregamos ese premio. Y sí cumplimos. Cumplimos. Hay algo que me había olvidado, recién ahora me acordé que era la parte en la que no cumplimos, pero esa persona no está acá y seguramente no nos escucha. Y seguramente, bah, sobre la vida hace poco, así que... Y para... ¿Te diste cuenta que todavía debemos? Sí, debemos. Y hablando de debemos, cuando escucharon esto, cuando estén escuchando esto, se van a dar cuenta de que... ¡Alche todavía no me pagó! Vos no tenés cambio de acción. Soy un tipo que trabaja... Sí, es lo más bajo que yo te puedo dar. Soy un tipo... Bueno, dame 100, dame 100. Dame 100. No, yo quiero cambio. Si no me das cambio, no. Ah, no, no. Yo soy un tipo que trabaja, o sea, no tengo 100. Cuando empezás a trabajar, empezás a dejar de tener plata. A ver... ¿Y qué les puedo contar? Para todo lo que se preguntaba por qué no grabamos la semana pasada, es porque... me internaron para sacarme el apéndice por segunda vez. Igual que la primera vez, el problema no era mi apéndice. Eso es lo que pasa cuando tenés médicos residentes que en verdad son los que se acaban de recibir de la facultad de medicina. No, fue muy bueno porque llegué al sanatorio, tenía 38 grados y medio de fiebre, me dolía absolutamente todo el cuerpo después de haber vomitado más que una acumulación de 20 películas de terror juntas. Tenés gripe porcina. Yo te diré eso. Y comiste cerdo hace poco, así que y me agarra la médica de turno y muy gentilmente mete su mano en mi estómago y llega hasta más o menos mi columna vertebral y así con una sonrisa me dice: ¿te duele? Y yo le digo: y sí, me duele. Bueno, tenés apéndice, aguantame que te hago análisis y hablamos con el cirujano. Ah, bueno. Capaz no es como House, que directamente se fijó si estabas mintiendo. A todo esto, hace poco en mi cable local pusieron Universal Channel, así que estuve viendo mucho Doctor House porque van casi siempre a Doctor House. Así que bueno, recuperemos el tiempo. Repite, no estrena, pero lo dan. Es como en su momento cuando pasaban los Simpsons, que vos entrabas al canal y estaban los Simpsons. Con Locomotion, que vos lo prendías y estaba Cyber Marionette. Rojo. O Cybuster, que siempre. No, Cybuster, sí. A ver. ¿Qué les podemos contar a todo esto? Bueno, recuerden que nuestra página de internet es www.personasekai.blogspot.com y nuestro correo es personasekai@gmail.com. Sí, y un saludo a nuestros sponsors que son Puro Comic, que está en 3 de febrero a 1180, y Shibuya Station, que está en... ¿Lo dije bien lo de Puro Comic? Puro está... en 3 de febrero del 1100, Shibuya está en Presidente Roca, el 800. Ah, no, entonces no me estaba acordando de Shibuya Station. Por un lapso. ¡Lock mental! Para, encima estoy moviendo la mano, estoy pensando en dónde tengo que apretar para las opciones de volumen, pero bueno, parece que andaba mal el micrófono. ¡Lock mental! Fuera de eso, la semana que viene. O esta semana, cuando escuchen esto, se va a estar llevando a cabo el evento, al menos en Rosario y en Santa Fe, que no sé cuándo se hace en Santa Fe, que es Crack Bang Bomb. Crack Bang Bomb, donde vienen los... ¿Dónde viene Shin Lee? ¿Cómo se llamaba? Era la... Convención de dibujar. Convención internacional de dibujantes. Cabe destacar que es internacional, por eso vienen invitados de otros países. Viene Jim Lee y un montón de otra gente. Después lo vamos a detallar bien durante el programa. Y igual los datos ya también están en el blog, así que. ¿En serio? ¿Eh? ¿En serio? Sí, sí, cuando sale este programa, sí. Espero. No, los iba a subir hoy, pero tenemos que grabar el programa. Así que, bueno, también a todo esto, ya para la gente que seguramente se estuvieron pasando por el blog, ya salió, digamos, un can scream de los 10 aniversarios de Anime Tencho y se mostró un poco, unos videos. Un poquito de Anime Tencho. Sí, la caída de la película y después el proyecto de Toyo con Anime Tencho. Que para mí va a estar mejor la película de Anime Tencho que la de Toho. Todo rompe con Toho, Toho, Toho, y bueno. Y encima es Toho y Anime Tencho, no es Anime Tencho y Toho. Y bueno, Toho tiene más DVDs y más juegos y más mierda. Pero Anime Tencho es Anime Tencho. A ver, ¿qué más? A Anime Tencho se le hace referencia en Gen Riders. Donde está el Galaxy Tencho. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, actualización podcast, mientras me acuerdo. Tenemos, como pasaron 2 semanas, obviamente tenemos 4 capítulos de Token. ¿Pasaron 2 por semana? Sí. Ah. Tenemos. Y Domo los martes. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos 2 programas de Destripando. Tenemos un nuevo programa del Capitán Pada. Esto fue muy bueno porque es videojuegos de película. Sí, sí. También es un programa, una de las cápsulas de Pada de 30 minutos. Está muy bueno para ampliarlo el tema. Ah, bien. Y va. Los juegos de película nunca me llamaron mucho. No, a mí tampoco, yo los odio, realmente. Yo sí tengo uno porque lo tenía, porque en su momento los gráficos se veían lindos, pero igual que todo lo demás terminé siendo caro. ¿Qué más? Bueno, tenemos un nuevo programa de Leviathan, que es el remake del Otaku y la Moda, que bueno, se convirtió rápidamente en el ¿cómo vendría a ser? Vendría a ser lo que ven los otaku en este momento, lo cual es muy triste y también es un tema para ampliar. Pero ojo que mucho lo que ves, o sea, lo que uno llega a ver, básicamente se convierte en moda. Porque yo qué sé. Está la moda y está la moda fea. La moda fea. La moda fea. A ver, ¿qué más? O sea, hay cosas que antes no se usaban y digamos porque salió un anime y todas la empezaron a usar. No me refiero a ese tema. Digo lo que ven. O sea, las series que ven. No, no la ropa que se ponen encima. ¿No tenía que ver con la moda? La moda de lo que está de moda. Ah, bien. Queda la moda de cómo se vestían. No. A ver, ¿qué más? Hay 2 programas de baratijas. Va, en realidad hay 1. Porque acordate que estaba el que anuncié en el programa pasado, que todavía no había escuchado, que escuché recién hoy. Ah, está el nuevo programa de baratijas que habla sobre los estrenos de ahora, los estrenos de temporada. Ah, hay una cosa muy importante, es que Persona no se volvió a estar en el primer lugar de búsqueda de resultados de búsqueda de Google en podcast anime. Al menos yo siempre que entro siempre aparece así. Qué importante, qué importante. Qué dato de color. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos el nuevo programa de Costner. Como diría Hiro, ¡Yatai! ¡Yatai! ¡Ichiban Yatai! A ver, el nuevo programa de Costner sobre Piranha 3D. La película de Piranha 3D. Yo conozco Pirañas, no conozco Pirañas. ¿No escuchaste Piranha 3D? Que era la película que supuestamente tiene más 3D y está mucho mejor hecha. Y, o sea, el efecto 3D está mucho mejor hecha en esta que en Avatar. No. ¿No? No. Ah, está re desactualizado, no importa. A ver qué más tenemos. Haciendo un cacho de memoria, está el nuevo programa de Submundo. Sato, dejando el link. Sí. Tenemos también un nuevo programa de Hobbies y Zombies. En realidad 2 programas de Hobbies y Zombies. El nuevo programa de Wild Game. Uno solo, porque la semana pasada no se grabó. extrañamente no ha salido, por lo menos la semana pasada tampoco lo vi, y esta semana todavía no apareció el programa de Comic Connection, así que no sé qué onda. Milenio Oscuro la semana pasada no grabó, no sé si estarán grabando ahora. No, no, ya les mente la madre. ¿Qué más? Sí, porque ahora todos usan la excusa del programa 100 para dejar de grabar. No, no es así. A ver, ¿qué más? Supuestamente Angel. Bueno, no, supuestamente nada. O sea, el día que estamos grabando esto, estamos grabando un jueves. Mañana Angel hace una transmisión en streaming para el nuevo programa, porque el domingo es el cumpleaños de Angel. Así que aprovechamos, feliz cumpleaños de Angel desde acá. Pero, ¿sabés lo que el horario en el que hace el streaming? Yo no voy a estar ni verga. O sea, creo que lo hace a las 9 de México. 9 de la mañana de México. Acá. Son las 6 y pico de la mañana acá. 6 de la mañana. Si tenemos 3 horas menos, me parece. ¿Qué hora le va a hacer? A las 9 de la mañana. Ah, 9 de la mañana, qué feo horario para hacer un video. Sí, no, yo no voy a estar ni en pedo, nada, no, ni loco, yo estoy muerto. Sábado. Viernes, sí. Esta noche. No. Ni loco. Me voy a acostar tarde, pero tampoco la pelotudé. Mañana laburo. A ver. No, pero ellos están atrasados, nosotros no estamos atrasados. Acá son las 8, en México son las 5. En el labor y son las 9 de la mañana casi. En México son las 5 ahora. 5 de la tarde. Sí. Bueno, si él las hace a las 9, acá sería a las 6. No. Ah, no, tenés razón. No, tenés razón. Son las 12. No, sí, él al mediodía. Igual estoy en el laburo. Y bueno, escucho en el laburo. Decirle de una que, oh, me puse una radio, comprate una radio que no sirva, ya fue. Así por streaming. A ver, ¿qué más? ¿De quién me estoy olvidando? Bueno, obviamente, ya me di una vuelta por la página de Vaca Radio para preguntarles a ver si este año va a haber Vaca Radio. Pero ya salió un Vaca Radio este año. Salieron dos Vaca Radio. Dos Vaca Radio este año. ¿Qué pasó cuando el programa salió una vez por semana? Eran otros tiempos, otra historia. Cuando yo era joven. Vaca Radio salía dos veces. No, sí, salía una vez por mes. Y a veces salía dos veces por mes. Era muy raro. Cada vez que me encanta la 33 chilenos del fondo del abismo sale un Vaca Radio. A ver, ¿qué más? Ah, y también te paso un saludo al Daggett, que si mal no tengo la fecha, este sábado se está casando. Ah, bien. Pareja freak, sí. Otra pareja freak. Bienvenido al mundo de Sí, mi amor, sí, querida. ¿Y algo más? Aparte de todo el resto, la crema y la bola. No sé. Ah, estoy viendo cosas viejas y estaba viendo Carecano. Qué buen año el 2010, te olvidaba de cosas viejas. Hablamos de cosas viejas, y porque son cosas viejas y nunca había visto Carecano y digo, vale, chofer, estoy al pedo. A pesar de que me lindo del manga. Y ahí tengo otra cosa relacionada que también a Carecano. Bien. Bueno. Que a mí ciertamente puede ser que me termine atrapando, pero bueno. Muy mal, muy mal. Y bueno, arrancamos de prueba. Dale, y ya que estamos, como la semana pasada no lo pude traer porque no hicimos programa y la otra semana se me había pasado, vamos con el opening de ¡Anime Tencho! ¡Anime Tencho! Okay. Al menos del supuesto OVA, que solo es un opening, al igual que el de Toneri no Yaoi-chan. Vamos nomás. ¿Has dejado de ver muchos uploads y ninguna reseña? ¡Claro! ¿Has escuchado últimamente mucho la palabra Watchmen y no sabes qué carajos es? ¿Te gustan los videos de conejitos y gatitos? ¿Estás cansado de escuchar cómo la gente habla de anime de una forma seria y formal? ¿Ya no quieres esperar la próxima temporada en la radio de tu foro favorito? ¡Shaman King! ¡No, ya Shaman King, ya no, por favor! ¡Ya, ya! Leviatanime.blogspot.com. ¡Apúntele bien! Leviatanime.blogspot.com. Porque nosotros no hacemos el anime. Solo lo vemos.

Y volvemos con Persona Sekai Majo. Y ya que me... Y ya que me olvidé también de nombrarlo, que sabía que me había olvidado de algo, tenemos dos programas de cómic geekos. Saludos a los geekos. A ver. Y bueno, volviendo a la sección de cine. Iniciando la sección de cine. No, porque ya habíamos empezado la sección de cine y después la corté. Bueno, a ver, esta semana les traigo algo con monstruos y acción. No sé si encaja en el tema de Halloween, pero este no es el tema de Halloween. ¿Qué clase de monstruos? Demonios, demonios. Monstruo, bicho, monstruo. Bichillos, Gex, pequeños Gex. A ver, la película en cuestión es Solomon Kane, una ficción ambientada en lo que sería ya el final de las cruzadas y la época de los caballeros con armadura. Por el fondo, esto, tengo que aclarar, esto viene de un cómic del mismo nombre, del mismo creador de Conan. Pero yo no leí el cómic y no sé si la película es fiel o tiene más referencia que el mero nombre. Y no sé. Ah, tú no se estrenó, ¿cosa? Este cómic también. ¿Cómo es la película esta? ¿Red? No. Scott Pilgrim. Scott Pilgrim. Scott Pilgrim llega a fin de mes en México. Sí, wow. Con unas cantidad de copias de mierda, ¿verdad? Creo que son 14, 15 copias, una cagada lo que llega. Y acá, te digo que con esa referencia, con la mala cartelera, con la mala taquilla que ha tenido en Estados Unidos y con la mierda que van a tener en México, no sé si llega acá a la sala de cine. Ah, no, sí, está buenísimo. Y tiene muy buena crítica. El problema es que la gente no lo fue a ver. O sea, le dieron tanto margen a las copias piratas que la gente directamente ni fue. Es como Machete, que ya la puedes conseguir en cosa en DVD rip, y la película falta un mes y medio para que se estrene todavía. Es eso, dice Machete. Bueno, volviendo a esta, a ver, trabajando bajo la orden de la reina Elizabeth, la reina Elizabeth I, encontramos a Solomon Kane, interpretado por James Purefoy, un mercenario que ha usado su poder para atormentar a otros y vencer a sus enemigos en las formas más atroces posibles. Esta casi tormenta de la naturaleza, porque el tipo es muy zarpado, es una persona brutal, capaz de incendiar ciudades enteras o quemar reinos tan solo con un puñado de hombres a su cargo. Su fama lo precede, solo nombrarlo y avisar que se aproxima es una razón más que aceptable para que todos los soldados estén listos para todo. Pero eso nunca es suficiente. Al final el panorama es el de siempre: infieles, paganos, brujos de la antigua religión o simples desertores de la corona caen en las espadas del mercenario. Y después del saqueo, el tipo llega, quema, y el fuego, y el oro no se quema, o sea, y tampoco da para dejarlo ahí, así que vamos a llevarnos todo lo que encontramos. Esto es después de las cruzadas. ¿En dónde? Dijiste Isabel I. Sí, Elizabeth I. ¿Dónde? Creo que es por el norte de Coso, por el norte de Europa, pero bien por el norte. No te sé si viene en dónde, pues no me acuerdo que hayan nombrado exactamente el lugar donde era. Por el tipo, así tan mercenario o tan pirata como lo ve, el loco va en barco de un lado para el otro, así que no te puedo especificar bien en dónde carajo está. Pirata. Tiene su rango de piratería, ¿no? No es pirata propiamente dicho, pero se maneja mucho en barco y roba y mata. O sea, no sé si tiene carnet pirata, pero el currículum le da. A ver. Bueno, gracias a su historia, Kane ha acumulado una más que importante fortuna y ha visto la cara de la muerte en cientos de ocasiones, pero lo que ha encontrado en su última aventura lo persuadirá de seguir adelante. En una misión como cualquier otra, mientras un nuevo castillo ardía bajo el poderío del invasor, Solomon se encamina a la sala del trono para tomar su tan merecido botín. Y ahí es cuando esto apareció. un engendro de las profundidades del infierno. La parca del diablo misma, frente a él, le reclama su alma por el sendero de sangre que ha dejado a su paso y un pacto que él no recuerda. O sea, directamente se te aparece The Park of the Hell, The Reaper of the Devil, así directamente, y te dice: dame tu alma, porque sos un hijo de puta y porque me la debes. ¿Y por qué te la debo? Dame tu alma. Estaba muy ido. Sí. Gracias a sus habilidades, él logró escapar de pedo y refugiarse en un santuario, en una iglesia, para dejar todo atrás. ¡Santuario! Años más tarde, después de estar en el camino para convertirse en un hombre de paz, Kane ha renunciado a la violencia y espera escondido el final de sus días. Por Dios, es un sinbandé este tipo. Sí. Te haces el malo y después te... Bueno. Te metí a la mierda. Pero los poderes lo obligan a abandonar su refugio y emprender el camino hacia su hogar. En una tierra devastada y contaminada por el diablo y sus seguidores, Solomon deberá tomar su espada nuevamente y descubrir por sí mismo que hay muchos caminos hacia la redención y que no todos son pacíficos. Y como no todo es pacífico, vamos a empezar con esta cosa. Lástima que no era... Esto fue después de las cruzadas, porque entonces era en el tiempo de las cruzadas y tenía salvación. Bueno, sí. Sí, como cosa. No me sale el nombre de esto. Sí, como en el Dante Inferno. Sí, como te decían que te perdonaban y a la pija. Era así. Muchos se fueron al caño por esa bolude. Bueno, primero analicemos el apartado gráfico de esto, que está bien. No pasa de bien, pero no decae tampoco. Escenográficamente bastante destacable. Tiene fondos muy buenos, a pesar de que la gran parte sea el mismo bosque, lo usaron bien. Y el trabajo con las luces y los efectos de niebla, por sobre todo, realzó mucho la imagen. O sea, se ve muy bien. A ver, también por el lado de los efectos, es más que coherente y bien usado. Nada demasiado zarpado, o sea, nada que se les fuera ir de las manos. O sea, hay magia, pero no hay ataque de relámpago nivel 800. O sea, está bien, la magia que hay está bien. Hay un poco de fuego, yo que sé, un par de efectos así con espejos, cosas mínimo, pero bien hecho. También gana puntos por las capacidades de combate de Kane. El tipo es bueno. El tipo pelea dos espadas. El tipo es bueno. Se le nota que es bueno. No le sacan todo el provecho, lo que deberían sacarle, a la habilidad que tiene. Pero se nota que el tipo es bueno y tiene una leve idea. Y como dije, la magia tampoco es gran cosa, pero es más fuego que otra cosa. No, Kane no usa magia. Otros personajes usan más. Poner, yo que sé, aparece la parca del diablo, que tiene su espada que se enciende en una llama mortal. Y la espada del diablo encendida en una llama mortal queda bien. No es una espada Jedi. O sea, vamos a entender, no es una espada de energía espiritual, es una espada que se le prende fuego. Cuestión de música, tampoco flanquea. No cuenta con una gran música épica como hubiera hecho el Justicia, pero suena coherente y con eso alcanza. También carece de un gran tema característico, pero a eso ya nos estamos acostumbrando hace bastante tiempo. O sea, ninguna de las últimas películas ha tenido así como un tema fuerte que uno recuerde. Se ve que la música está cara. A cuestión actoral, que sean propiamente dicho, tenemos a Purefoy, que hace un buen papel como el mercenario del Día de Acción de Gracias, porque lo tiene que ver en su traje de mercenario de Día de Acción de Gracias. Es como: vamos a matar demonios y después comeremos pavo. O sea que es muy, digamos, un puritano. Es un Amish con dos espadas. Es como un puritano. Sí. Ah, bien. Pero el problema con Purefoy es que le el personaje falla a la hora de ser pacifista. O sea, cuando el tipo tiene que ser pacifista, vos lo ves, pero vos le mirás en los ojos y decís, esto es como ver pacifista a Wolverine, o sea, no me la creo ni jota. A ver, la familia Crowtown, que de la que más destacamos son Peter Postlethwaite y Anthony Weitz. Me gustaría decir que también en este rubro de así de actores que podemos destacar tenemos a Rachel Hurwood, pero realmente más que hacer de la dama en desgracia esta película no hace y tiene muy pocas líneas. Hay soldado genérico que tiene más líneas que ella y están en pantalla más tiempo que ella. Una lástima, pues la mina estaba bastante bien. Pero, no nos contaste que ¿qué rol tiene esta familia? Y bueno, la familia es una familia que se cruza a Kane en un momento. Tenemos al padre, al hijo más chico y a la hija. La esposa es, la cuento porque es como un es como un adherido del padre. O sea, no dice nada, tiene una línea nada más en la película y está, y existe. Y el hijo mayor también tiene una línea y existe. Los que actúan son el viejo, el pendejo y la mina. El pendejo, que le pone huevo, muere obviamente, pues le pone huevo. La hija, que es la dama en desgracia, y que no es eso, es la dama en desgracia, y nada más. No tiene gran utilidad en la película. Sí, no, ni siquiera la cargaba, pues la encontré en el fondo, la encontré en el final de la quest, es como Zelda de los primeros juegos. Aunque sea un estorbo. Sí, aunque sea un estorbo, sí, estorbo en su momento. Por eso, esto es una bolsa de papas. Sí, sí, es lo que te digo, es Zelda de los primeros juegos, la ve al final y te agradece. A ver. Y a Mario por salvarme, pero la princesa está en otro castillo. A ver. Y la historia es una premisa bastante simple. El príncipe desheredado que juega a ser berserker y le sale y después debe volver a casa. No por ser básica es mala, está bastante bien llevada. Es una película clara en casi todo el tiempo. El momento en donde te podés llegar a perder es en el regreso de Kane a lo que vendría a ser su tierra. Donde lo ves encarar para un lado. O sea, acordate de lo que te dije antes. Mucha niebla, mucho bosque. Vos a Kane en un momento lo ves encarar para un lado y no sabe para dónde mierda encara. No sabe cómo mierda llega. No sabe dónde mierda está. El mismo te dice, no sé dónde mierda estoy, yo vine para este lado. Pero llega donde tiene que llegar. Que hace como checkpoint. O sea, ahí como cuando salís de nivel, hace la parte de carga y llegaste donde tenés que llegar. Como era esto, no me acuerdo cómo se llamaba esto. Era un no me acuerdo cómo se llamaba en el Ragnarok. Era un Transport, no era. Tenía uno de esos nombres en el Ragnarok. Warp, ahí está. Warp. A ver. Hace warp arriba del caballo. Hubo las tierras del norte de gozo, sí, del sí, bosque. Sí, sí, pero la jode que está todo niebla, así que vos no ves a 10 metros, o sea, vos te metés y a la mierda. Metiste el bosque y seguí en el norte, seguí para el norte. No, pues no ves el cielo, acordate que esto debe ser como Inglaterra, o sea, no, todo nube. Seguí para tu norte. Seguí para tu norte. A ver. El relato flaquea un poco en el periodo pacifista de Kane, como dije antes. Nada que hacerle, el personaje no le sale y listo. Es así, vos en el principio de la película lo viste matando ciudades, incendiando fuego, quemando, abriéndole la cabeza a persona, y después vos lo ves en su rol pacifista después de pelear con la parca del diablo y como que no da. Es medio Wolverine hippie. El super libro. Es medio Wolverine hippie, o sea, no da. Y lamentablemente el enemigo final de la historia es muy desubicado, pero no en el buen sentido. Está porque tienen que poner a alguien, pero no es un personaje de peso en la historia y realmente es muy choto. Hubiese funcionado como el Patiño del villano principal. Maximus Paganus. Por eso digo, hubiera funcionado como el Patiño del personaje principal, el ayudante rigor del personaje del malo. Pero como el malo, no. Realmente no. Y menos cuando en el primer momento, en el minuto 5 de la película, te muestran en pantalla la parca del diablo. O sea, menos. Te lo demeritó totalmente a lo que ves en el final. El director es Michael J. Bassett, quien también dirigió Dead Watch y Witness, que no vi ninguna. Acá no vi ninguna de estas dos. Conozco por el nombre. Pero voy a decir a su favor que los pósters de la película están buenos. Nada más, no puedo decir nada más de este tipo. Si nos vamos a lo básico, obtenemos esto. Es una película que se ve bien, suena como se debe, actoralmente es aceptable, y está bien, pero tiene un malo choto. Tiene un malo choto, es así. Si esto le satisface, métale derecho. Si tienen tiempo, no es una mala idea para ver en el cine. Gráficamente le da. Y no se van a aburrir, pero realmente esto solamente si tienen tiempo. Si no, busquen algo mejor. También estoy considerando de que si tienen la plata, porque tampoco da para tirar plata al pedo. Para el DVD no hay ningún problema en alquilar esto. Pero como dije antes, es una película que es para tirar un rato y no esperen el gran final porque no lo tienen. Realmente el malo es choto. Y vamos a ponerle un pirómetro, que es dejarlo un rato más en el horno. No demasiado, que ya casi está. Pero como dije antes, es para vérsela tranquilo y es una buena película y punto. Nada más, no es la gran cosa. Vi Solomon Kane, que tiene un nombre copado y un póster más copado. Nada más, lo vi. Y un trabajo de base. Vamos con el tema entonces. Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. O como cuando agarras y ves el video ese de Makoto dándole a Kokoro ese final super alternativo. Y empezamos se cae en sección de noticias. Sí. Temporada Majo. Así que... un final alternativo más. Vamos con alguna noticia de estas dos semanas. Que bueno, se estrenó, se informó de varias cosas. Entre otras, entre muchas otras, algunas noticias que ya habrán leído seguro. Y otras que no tanto. Primera noticia. El autor de GTO se casa con la actriz de Kamen Rider. Interesante, muy interesante. La semana pasada, la actriz de 27 años, Ayano Tsuyama, que trabaja en Iryu Team Medical Dragon 2 Kamen Rider Yuki, anunció en su blog que acababa de casarse con el mangaka autor de Great Teacher Onizuka Toru Fujisawa. ¿Esta qué Rider es? No es exactamente una Rider. Ah, o sea, está de onda, ¿eh? Digamos como que es ese personaje femenino protagonista. Creo. Y no es Rider. Raro. Creo que había Riders femeninos. Creo. No, no vi ni. Yo vi poco y nada, así que. Yo no pensaría así. No. O sea, yo propiamente la serie no la sigo a Kamen Rider, pero. Entre todos los que hay, calculo que por lo menos una mina debe haber. No espero que haya una mina por equipo o una mina por año, pero que creo que una mina debe haber entre todos los riders. Digamos, esa cuota, las cuotas raciales muchas veces no existen. Al menos en el japonés no. En los yankees, cuando los rehacen, sí, ahí sí. Porque parece que es por ley de ellos que tienen que haber una cuota racial. Tsuyama no ha es que la raza femenina, boludo, te viniste de Bandred, saliste del mundo, saliste de Meyer para venir hasta acá. ¿Qué? Sí, exacto. Tsuyama no ha revelado más detalles acerca de su noviazgo con el popular mangaka. Sin embargo, se mencionó que al parecer Fujisawa es medio bruto, pero enseña bien. Al parecer Fujisawa se había fijado en ella mucho antes de llegar a conocerse en persona. Cuando estaba en secundaria. Ya no sabe, a lo mejor es medio acosador Fujisawa. Profesor Fujisawa. Que supuestamente había seguido su carrera televisiva. Por no decir que se tocaba mi sí. Bueno, la actriz interpretó el papel. GIF de la loca. La actriz interpretó el papel de Yuki Kansaki en la popular serie, como ya dije, de Tokusatsu Kamen Rider Ryuki. Pero no creo que sea la de. En la que. No creo que sea esa en donde. Kamen Rider Dragon. Creo que esta es otra, porque este es. También es Team Medical Dragon 2. Ah, bueno. O sea, esos nombres subtítulos que también les ponen. Sí. Yo, por eso no te sabría decir mucho. Pero no creo que sea la en la que Hiroshi Kitadani canta el opening. Oh, no. ¿Quién no ha cantado un tema de Kamen Rider, boludo? Es como decir, ¿quién no ha cantado un tema de Conan? Los creadores de Hatsune Miku estudian añadir una voz en inglés también. Según se conoció, se informó en la New York Anime Fair, que ya voy a andar comentando un poco de eso, Krypton, los creadores de Hatsune Miku están considerando la idea de añadirle al idol virtual una voz en inglés. Para hacer a la Patty de Lucky Star o a Henry McKenzie. Digamos, según ellos es con la intención de difundir la existencia, que ya es de por demás desconocida. Sí, sí, de ¿Quién conoce? No, ¿o vos alguna vez escuchaste hablar de alguien que se llama Miku? Lo raro es que Miku también habla inglés ya de por sí. No sé por qué tiraron esto ahora. O sea, cuando tu nombre tiene 4 letras, la pones en Google y lo primero que salta sos vos, entonces sos muy conocido. Por supuesto, Krypton ha pedido algo a cambio, y es que sus fans se hagan fans, propiamente dicho, de la página oficial de Miku en la red social Facebook. Dice si la página, que actualmente, digamos, tiene 37.3 mil seguidores, logra llegar a los 39.390, cifra que, digamos, 39 en japonés se dice Miku o Sankyu. Krypton recién ahí entendería que la respuesta del público es positiva y que concedería a los fans ese deseo. O sea, de que Miku habla inglés que supuestamente ya habla. O sea, Para todos los que estén escuchando y no quieran esto, bórrense de la... Abandonen el amigo. O sea, desadmítanlos como amigos, así entienden que no lo quieren. Sí, 390 nomás. Ahí está, es el número que querían. Pero igualmente, a todo esto, pero viste, vaya, es muy choto igualmente decirlo que se va a hacer una película de Facebook, pero que acá supuestamente va a llegar como red social. Sí, red social la película, se estrena dentro de 2 meses. Es una porca, Dios, se llama Facebook, es tan simple dejarle el nombre real. Si hubieran puesto cara libre, les daba una piña y los mataba. A ver qué nombre le vamos a poner a la película del Twitter. Pajarito. Bluebird la película. Bueno, entre otras noticias, se desvela que Kaminomi Sojiru Sekai tendrá segunda temporada. El mundo que solo Dios conoce, parte 2. Gracias a un dato filtrado por la empresa Takarajima Crate Group, se ha revelado que Kamino... Básicamente fue una cagada que se mandaron, como siempre. O sea, al igual que Digimon, habían publicado la nota de pedido. Y por medio de esa nota de pedido se desveló que iba a tener que Kamino Somi Shiru Sekai. Cuando no te acordé de decir el mundo que solo Dios conoce, que me pasa. O también conocido como The World, God Only Knows. Only Knows. Sí. Dispondrá de una segunda temporada. God Knows. No, sí. The World, God Only Knows. Sí, claro. Tendrá una segunda temporada de anime que se estrenará de cara a abril del año próximo. Que la dejen, ni siquiera la dejan descansar porque la serie esta termina a finales de año. Sí, termina en diciembre. Sí, sí. En enero, principio de enero. Sí, por lo menos la dejaron para el primer tanque del año. Lo que sí, vayan sabiendo, y esto lo digo desde un punto totalmente X, que si bien High School of the Dead cerró coherentemente, como tiene que cerrar, y ya sabemos que viene un OVA para el primer tanque del año que viene. Entiendan que si para junio tenemos el anuncio de la segunda temporada de High School of the Dead, eso va a ser una mierda. Porque hasta ahora el OVA que va a salir adapta lo que sería el cuarto tomo del manga. O una parte, no sé, que es lo que hay. No es que hay más, es lo que hay. O sea, ¿cuatro tomos nomás? Sí, o sea que de lo que siga para adelante va a ser pura fruta desvirtuante y rechota. Así que sí, esperen que pasen 2 años para que haya más de esto. Porque si no, olvídense. Si no, todo lo que vean va a ser choto. High School of the Dead, como veíamos, Brotherhood. Si bien su primera temporada, que actualmente se transmite por medio de la cadena TX Network, contará con tan solo 2 episodios y el regreso del dios de las capturas, Keima Katsuragi, a las pantallas de televisión, no se hará esperar mucho tiempo más. Keima, Ereruche, Ramperuche de su PSP. Kiminito, que verá estrenada su segunda temporada en enero. No sé para qué, pero bueno. Parece que allá. Realmente la serie no me gustó, la empecé a ver y me re quedé con esa cosa. Pero en Japón sí venden, se ve que ahí sí les gustó. Mirá, yo miro cada verdura, boludo, yo la vi recontra genérica, digo, no sé por qué copó tanto. Yo no le hubiera dado. Yo en un primer momento pensé que eran 12, con 12 capítulos me sobraba hasta para meter relleno. Y en pedo le he dado 26 a esto. Sí. Yo te digo, pero nosotros no piensan en el resto del mundo que no sea Japón, o sea, es planeta Japón. Sí. Si el planeta Japón le gusta, perfecto, sale para arriba, ok. Hasta para el criterio de ellos me parece medio raro. No sé. Aparte del manga tampoco es la gran cosa. Dragon Quest. Sí. Así, toma. Sí. Bien, un ejemplo más que notable, Dragon Quest. La portada de la revista mensual Metatsu Margaret, correspondiente al mes de noviembre, anuncia de forma oficial la producción de una segunda temporada de anime de Kimi ni Todoke. Confirmando los rumores que circulaban desde que se declaró que Kenji Nagasaki se hallaba dibujando sus storyboard. La segunda temporada de este anime, que adapta el manga original de Karuho Jina, se estrenará en enero del 2011 a través de las televisiones japonesas, sumándose así a toda la gama de cosas que tiene entre el anime, la primera temporada que era 25 episodios, los 7 volúmenes, un light novel y el live action que se estrenó en septiembre pasado. A finales para verla. Ahora no sé si recomendarle que la vean, no está tan buena. realmente no está buena. Digo que tendría noticias que tendría que haber anunciado antes de que Miku llegó a Nueva York. Y es que... ¿Cómo llegó? Después les comento. Cuando termine que... digamos, el 19 de septiembre pasado... o sea, digamos, llegó de una forma virtual... Por sí, decirlo virtual. Más virtual de lo que tendría que haber llegado. Digamos, a San Francisco se realizó una presentación. Ahí no sé, en San Francisco no sé cómo se realizó. La cuestión es que... ahora lo robaron. Dijo, antes de irse a Estados Unidos, digamos, también llegó, digamos, se va a cabo un concierto, entre comillas, concierto, muy entre comillas. Sí, demasiado, metele 7 comillas. Tómenlo con pinzas. Y 2 signos de admiración. En el marco de lo que es el evento New York Anime Festival, como ya mencioné en la primera noticia. En esta oportunidad, este evento iba a contar, en el segundo día de las tres que se celebra, con... digamos, la presentación de Miku y de los creadores que son Hiroyuki Ito y Watanaru Sasaki, que vienen de parte de Krypton para hablar de toda esa bocha que... toda esa bola que comentamos antes. Quieren venderte más... más Nekomura Hiroha. Y que después, en el segundo día, a las 11:45, hasta tengo la hora, se había presentado el concierto. Y como yo... Sí, entre comillas, concierto. Como se venía acostumbrando, al menos en Japón, que era que cuando hacían un concierto de Miku, te traían hasta ese 3D super de contra guay. Ah, no, para todos los que no vieron el concierto de Miku en Japón, es una cosa impresionante. Me molaba de una gran manera. O sea, dije, bueno, a lo mejor van a hacer eso. Qué bueno por los neoyorquinos, que ya algún día podemos tener uno nosotros. Pero no, después, al otro día, después de buscarlo, parece ser que lo único que hicieron fue traer el DVD de los conciertos que se dieron en Japón con ese 3D y pasarlo directamente como si fuera una proyección. Choto Plus 500, demasiado verga. Si esto no fue gratis, no sé cuánto. No sé qué, tuve un caradurismo de... Ni se me hubiera ocurrido lo caradura que es esto. Por eso mismo al final me quedé un poco decepcionado por eso. Iba a publicar un video, pero dije, no, mejor dejémoslo a la imaginación y a la ilusión que tengan. No sé cómo uso las barras estas luminosas para destruir el lugar a palazo. Bueno. Entre otras cosas, vas a Anime Yuri y Onichan Love Lobu para 2011. El manga online creado por Koichi Kazuno en 2008, Onichan no Koto Nanka Sensei Zuki Yanai Dakarane, que vendría a ser que algo parecido como no estoy enamorada de mi hermano, entendieron, más vale que entiendan, sería llevado al anime por parte del director Kitaro Motonaga, que entre otras cosas hizo School Days. Que no se malentienda, Alche no es... flexiblemente sexual. Si estoy leyendo esto es porque no son mis palabras. No son mis palabras. Realmente cuando leo los comentarios de otra persona. Bueno, y que el estudio Sex. Básicamente no sé cómo cago pronunciarlo, pero sí, no sí. Importa. Va a llevar a cabo, según se revela en la revista Comic Hype. Onichan no Koto Nanka Sensei Zuki Yanai Dakarane cuenta con, hasta el momento, solo 3 tomos recopilatorios, del cual es el tercero salió en 2008. No, salió el año pasado. Sí, salió el año pasado. Bueno, ya tienen 3, con eso puede trabajar algo. Y su historia narra la vida de Nao, una chica de primer año de instituto que está enamorada locamente de su hermano mayor. Otra con Imoto Complex. Yusuke. Y que la cosa se puede agravar un tanto cuando Nao descubre que puede que no sean hermanos de sangre. Ya muy... se va muy por lo de XXI. Aunque no sé qué tanto. Ahí estaba esperando el comentario desubicado que daba pie a lo que seguía hablando. ¿Qué? Ah, vos siempre me decías algo cuando digo comentario desubicado. Ahora te curtí. Por su parte, el número de noviembre de la Monthly Comic de Dengeki Daio de la editorial Eskimia Works. ¡Sí, metele ganas, puta! Anunció que el manga Yuri Senji Naoko-san recibirá su adaptación al anime. Sin embargo, el anuncio no revela ningún dato al respecto relacionado a su producción. Yuri Senji Naoko-san se serializa desde el año 2005, tan solo con dos volúmenes recopilatorios, y cuyo personaje principal es la tímida Misuzu, quien espera impacientemente el regreso de su hermana mayor, que estudia en el extranjero. Porque es troll y le gusta. Porque al final les termina buscando a todas. Es una lame verga. Bueno, yo te moviste muy bien. Sin embargo, en su regreso no se encuentra con ella, sino más bien con la alienígena del planeta Yurisei, llamada Naoko-san, que se tira por el lado del héroe, el Yuri y las mujeres, preferentemente sin ropa. Bienvenido a mi reino, querida embajadora de otro país. Bueno, para el lado nacional tenemos que vivir a licencia 292 de las marcas de los mangas más reconocidos, o sea, de la serie Shoujo. Diría era argentina, cuando se abría España y no la menciono. Digamos, según ellos va a publicar dos Shoujo por excelencia. Según comenta el editorial Ibreat en su blog y en su página oficial, tras una interminable negociación, más o menos de 4 años, finalmente formalizaron un contrato de publicación con la editorial Hakusensha, una de las editoriales líderes en publicaciones manga shoujo y seinen en Japón. Ahora, calculen. Esto lo están tratando de hacer hace 4 años, así que calculen lo que les puede haber llegado a liberar Ryakusensha, que es libero. Dale. Donde así, dando así lugar a dos de sus más exitosas obras dentro de su catálogo. Vamos a tirar el de una serie que vimos los dos, que a mí me gustó también. Está bastante bueno. Que es Fruit Basket, de Natsuki Takaya, que se realizó en Japón desde en la revista Hana to Yume, desde Argentina de hace una banda por otra editorial que después la cortó porque la editorial se fue al carajo. No me acuerdo cuál. Ya había llegado, perdón, no me acuerdo qué editorial era, pero ya hacía mucho que estaba. Bueno, sí, yo no lo. No creo que haya sido Planeta o Norma, que después se fundió. Norma, hasta donde yo te sabía, publicaba todavía con los tomos, con los digamos, volúmenes grandotes. Sí. Pero igual Freud también la podía saber. La sacaba, no me acuerdo qué editorial española también llegaba acá. ¿Y a ver cuál llegó acá? Sí. O sea, sé que está exportada, sí, pero. No me tomo de Freud hasta acá. Pero no son exportados. Sí, bueno, también. Pero hace mucho que está. Sí. Igual es una cosa ya cerrada y vieja. Se serializó del 2009 al 2006, así que igualmente son 23 tomos recopilatorios. Y ya, como ya mencionamos, contó con una adaptación de 26 episodios, la cual realmente ese personaje, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, reivindica el, digamos, hacer labor de los que diríamos los conserjes, o acá como diríamos los porteros. ¿Cuál es la otra? Y el otro, y como ya te dije, ya, son dos cosas muy viejas. Y la otra es Carecano. Que también se terminó. Las dos cosas. Que también se terminó de realizar en 2005. Y básicamente no hace falta mencionarlo. Y que las dos se van a publicar en la edición de 200 páginas y que va a estar en kioscos y comiquerías. La cuestión es que también va a salir 20 pesos. Pero todavía no se sabe la fecha del lanzamiento. La cuestión es que viejo como la mierda y andá a saber cuándo mierda lo van a terminar de sacar. A pesar de que ya está completo, andá a saber cuándo mierda lo van a terminar de sacar. A ver, vos qué esperabas, así dígame. No, pero. A ver, nuevo. Algo que tenga por lo menos 2 años. Vamos a googlear el Hakusensha a ver qué otras cosas buenas tenía, porque realmente. Sí. ¿Tenés tiempo? Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Va, quizás llamativos, pero no tan llamativos. A ver, dale. Habían cosas, pero no había cosas tan destacadas. No, sí, hay cosas patadas, que no hay cosas tan destacadas. Podés llenar 20 librerías con lo que tiene esta pelotude. Eso sí, Shoujo y. Shoujo. Shoujo. Yojo Boy Love. O a lo sumo, Zane, va, Seinen más por el lado de Berserk. Sí, sí, todo lo que sería Young Animal. Sí, Berserk y un par de cosas más. Bueno, Air Master no, porque el Master es choto, pero... Ahí es, me va a decir que tenés un par de cosas lejos más para traer que Care Kano y que Free Basket. Anda a saber. Anda a saber. Pero bueno. Entre otras cosas, también hablando de Berserk, ya que estábamos... A ver si me encuentro. Kentaro Miura retomó el manga de Berserk tras el anuncio de la nueva adaptación del anime. Sí, porque le van a sacar el proyecto, mirá vos. A través de yo su... A mí me asusto, si están haciendo algo de no, igual a lo que estoy haciendo yo, medio que me asusto y me pongo a laburar en serio. A través de su cuenta de Twitter, a través de la cuenta de Twitter oficial de la obra, se anunció que Kentaro Miura reanudará a Berserk a partir del próximo número de la Young Animal, que sale a la venta el 23 de octubre. No obstante, los miembros trabajadores de Hakusensha, que vieron algo extraño a Miura la última vez que la obra entró en hiatus, han declarado esta vez que en esta ocasión lo han visto algo decaído. Mientras, digamos, no dejaba de repetir una y otra vez la frase, porque han metido un trío de chavos o chicos o chavales. ¿Por qué? Ah, bueno. Todos sabemos de qué estamos hablando. Bueno. Sí, sí. No, a él lo que le jodía era que sacaran las tres para meter a esos pelotudos. Pero no importa, ya se las devolvieron en contenido descargable. Como venía diciendo, estas y otras noticias, más que nada videos, empezaron a sacar blogspot.com. Para los que no entiendan, recuerden que Kentaro Miura es adicto a un juego muy específico. Y para ver noticias extra que no tienen nada que ver, algo que se me estaba olvidando es que Philip, la empresa de la cual Pyro compró su grabadora de DVDs nueva, va a lanzar, pretende. Y la plancha a vapor de mi vieja. O pretende lanzar. No se concretó nada. Una consola portátil que se llamará Jungle, la cual tiene un particular teclado, digamos un touchpad y no sé qué más, pero parece, digamos, parece como una netbook, pero un poco más chiquita. Puede correr, andá a saber qué juego. No sé, toma, porque solo está el anuncio, no hay, digamos, videos de qué pueda llegar a correr, qué juegos pueden haber. Son así noticias X. Ah, también de Archie Comics compró los derechos para el cómic de Rockman. Así que va a empezar a salir el cómic de Rockman por Archie. Que seguramente yo me lo compraré. ¿Qué saga de Rockman? Final. Sí, van a empezar de la primera. Pero que, porque hasta donde yo sabía, la posta era la de Megamix. Sí, la de Megamix. ¿Sí? La van a publicar Megamix. No, es una historia, es del principio, pero con otro guionista y otro dibujante. O sea que van a hacer una nueva historia. Sí, o sea, es la posta, pero contado por otras personas. Por lo menos la tapa, lo que es la tapa está buena. Pero ¿sabés lo que lo del multiverso de Sony, que todo tiene sentido y que todo es posta? No, eso no lo van a poder hacer en ningún otro lado. Hacen un montón de cosas que a veces no me gusta que las rehagan. Encima ahora duplica mi gasto, ahora tengo que comprar mi Sonic y mi Rockman, me cago en la madre. O sos de Sega o sos de Capcom. Yo soy de Capcom. Dulce, nunca compré Sega. No sé. ¿Por qué no se puede ver Capcom vs Tatsunoko? ¿Por qué no puedo ver Capcom vs Sega? Estaría bárbaro. Pero estaría bueno ver a Crypto, así, Miku versus Ryo. Tampoco Alicia Merkioto, que eso también. Alicia Merkioto Morrigan. Estaría bárbaro, me voy a decir quién es. No sé. Ya le gustó la idea. Menos que quieras que tiren a Ulala de Space Channel, porque siempre que hay un crossover con Nintendo, siempre tiran Ulala. Contra Luna Verdura. Contra también los otros de Boogie. Y el de Zampa de Amigo. ¿Por eso? ¿Vos crees que tiren todos esos o que los caguen a palos? Tiran Chris Redfield. Contra el loco de Zampa de Amigo. qué buena pelea. Contra Bostachón y chao, murió Bostachón. O Eggman, mejor dicho. Bueno, no, son dos personas diferentes de las que me estás hablando. Bostachón es que me importa muy poco. esas series viejas que por Dios. Son fruteras. Bueno, va. Lamentablemente Sonic no es frutera en ningún sentido, lamentablemente. Estaría bueno que fuera fruta en un punto. Es que me acuerdo como la serie de Mario. Eso sí es fruto, Esa serie de Mario. Pero era la serie de Mario 3. Sí. Nunca lo veías con la capa, siempre lo veías con. O con las orejas de mapache y la cola. O con el traje de rana. Y en la realidad solamente podía disparar por... Y encima lo raro que era que comía espagueti. Y eso no sé de dónde se lo sacaron. De la tubería. Bueno, ya nos fuimos de tema. Cortemos con esto. Vamos con un tema. Vamos con el tema frutero, ya que estamos con el tema frutero. ¿Estás cansado de oír podcast ranteando sobre cine, tele, anime, manga y cosas por el estilo? ¿Sí? Chale, no, pues este podcast es igual. Pero escúchalo, chance y te gusta más. Escúchanos en www.poderato.com/desdeabajo y checate el blog desdeabajox.blogspot.com. ¡Llégale, te va a gustar!